Pero Mauricio está preocupado con el agua, con Mauricio la plata de los docentes. Se le inundó la bóveda y un par de cosas más, ¿sí? Aparte que feo, cuando te entra cada agua a tu casa, no es agüita cristalina. No, no, sobre todo si sale desde abajo. De la te casa, sube la ¿no? napa. Es un problema, sí. ¿no? Qué feo cuando te sube la napa, por Dios. Algún perecín dando que, vuelta que por ahí. Que nunca te pase y la bomba de achique que no te achica nada. Bueno, ¿qué pasa? No vivió en un edificio viejo con primer piso, después lo cuento. Cómo no, cómo no. Bueno, pero se les está complicando también a algunos artistas, ¿sí? Que suelen actuar en el espacio público, como es la orquesta típica Ciudad de Baigón, que venía interpretando tangos desde hace ya un tiempo en la esquina de Defensa y Carlos Calvo, y que el gobierno porteño les estaría prohibiendo tocar los domingos allí en la calle Defensa, y vamos a enterarnos por qué, cuál es el argumento, porque tenemos en línea para dialogar a su director, Hernán Cabrera. Cuidado con las cosas que se caen. Y bueno, Hernán, ¿cómo te va? Pablo García, Federico Corbier y Adriana Zanca te saludan desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Hernán, ¿por qué no nos contás desde cuándo ustedes venían actuando todas las semanas allí en la calle Defensa, en San Telmo? Y nosotros estamos tocando en la calle Defensa hace aproximadamente 3 años. Y siempre con un permiso que anteriormente estaba la Secretaría de Cultura. Sí. Después se empezó a complicar más, tenías que ir a la Secretaría de Cultura, después a espacios públicos. Uh-huh. Y bueno, y aproximadamente hace un año ya la situación cambió, que no nos dieron el permiso, no lo renovaron. Ajá. Y bueno, y por esa causa empezamos a pedir un amparo judicial que se terminó convirtiendo en un juicio contra el gobierno, porque ellos argumentan que en esa esquina existen obras públicas. ¿Y por esto, por este trabajo que se está realizando, ustedes no pueden tocar? ¿Se están llevando a cabo obras? ¿Esto es así? Claro, las obras públicas esas no se realizaron nunca. Hubo una obra pública, creo que era Peatón. Sí. Disculpame, Hernán, disculpame, no te estamos pudiendo recibir bien. ¿Nos estás hablando con un celular? Sí, es un celular. Te pedimos entonces, si nos haces la gauchada de quedarte quieto un rato allí para que podamos recibirte bien y escuchar bien clarito lo que nos estás contando. Ahí me escuchas. Ahí está, te escuchamos perfecto. Hernán, nos estabas diciendo que el gobierno de la ciudad sí había comenzado a hacer algunas obras en esa esquina. Sí, no en esa esquina, sino a 2 cuadras, 3 de donde nosotros estamos tocando. Ajá. Supuestamente, lo que yo tengo entendido es que esas obras al principio iban a tardar 3 meses, después terminaron tardando un año. Sí. que arreglaron una cuadra sola. Nosotros cuando pedimos que nos renovaran el permiso, nos dijeron que no, porque existían obras públicas en la esquina donde nosotros estamos tocando. Entonces nosotros, en Defensa y Carlos Calvo. Sí. Y nosotros demostramos, por intermedio de un escribano público, que esas obras no existían. Ajá. Entonces, estamos esperando la respuesta del gobierno que nos dé la respuesta de por qué realmente no podemos tocar. Y en esa situación se encuentra ahora el juicio en esa instancia. ¿Les dieron otra opción, de correrse a una cuadra o a 2 cuadras o a otro? No, ninguna opción. ¿A otra esquina del barrio de San Telmo? No, para nada. Uh-huh. O sea, esto ya sabemos cómo está la cultura en este momento. Nosotros somos una orquesta típica y nos parece, aparte que a nosotros nos sirve económicamente para poder realizar nuestros proyectos, nuestras giras. Nosotros estamos por inaugurar un teatro donde va a tocar la orquesta todos los viernes. Aparte de poder llevar a cabo nuestros proyectos, nos parece que es importante culturalmente hacer una orquesta típica de jóvenes tocando ahí en la calle, donde todos los turistas y todo el mundo puede ver una orquesta todos los domingos. Exactamente. Mira, cuando comenzamos el programa de hoy le contábamos a nuestros oyentes que íbamos a estar charlando con vos y ocupándonos de este tema, de lo que tiene que ver con el arte en el espacio público. Sí. Nos planteamos que a partir de esta situación de ustedes, ampliar el espectro, y ocuparnos de cuál es la situación de la política cultural hoy por hoy en el gobierno del ingeniero Macri, ¿no? Sí, seguro. Me gustaría saber que vos nos comentaras como artista cómo lo estás viendo y cuál es tu opinión de la política de cultura en general del gobierno de Macri. Bueno, mi opinión, por supuesto, a mí me está afectando muchísimo su política o no política de cultura. Uh-huh. mismo lo que nos pasa a nosotros les pasa a otro a otros grupos, otros que también artistas. Están no otras orquestas, sino también guitarristas, dudos de guitarras, que están siendo todo el tiempo intimados por los inspectores de espacios públicos a que abandonen su lugar. Es un problema que ya sabemos y ya se huele. Por ejemplo, lo que pasó con el Colo, toda la situación de todo lo que es la cultura está siendo en este momento es malísima. Malísima de cómo se vive desde adentro. Claro. Somos los que estamos tratando de hacer cultura. Ustedes estaban, digamos, el día que se enteran que ya no les permiten tocar, ¿ustedes estaban tocando en esa esquina como lo hacían habitualmente? ¿Recibieron la visita de inspectores del gobierno de la ciudad? ¿Cómo fue? Pues sí, nosotros llegamos el domingo, nosotros llegamos aproximadamente a las 11 de la mañana y, bueno, por supuesto hay un patrullero puesto ahí en la esquina y siguió estando donde nosotros estamos tocando. Y bueno, estaba el patrullero ese y tres inspectores de espacios públicos. Ajá. Y nos dijeron que no podíamos tocar y que si tocábamos nos ponían multa y también nos dijeron que nos iban a secuestrar los instrumentos. Ajá. A ese nivel llegó la conversación. Entonces, bueno, nuestros instrumentos son nuestras herramientas, ¿no? Para subsistir. Claro. Entonces, ahí tuvimos que abandonar el lugar y después, gracias a la voluntad de la feria del pasaje Yufra, de San Telmo, que hay una feria ya hace bastante tiempo, sí. Estuvimos tocando ahí en el pasaje, pero no es lo mismo porque no hay tanta gente que entra. Claro. Y además que nos indigna que ese lugar nosotros lo estábamos haciendo hace bastante tiempo. Nosotros, para pedir el amparo, pedimos la firma de todos los vecinos, de los comerciantes, de toda la gente que nosotros de alguna manera vamos a llegar a perturbar y que están de acuerdo con que nosotros estemos. Entonces, va más allá de una denuncia o dos denuncias que podemos recibir por ruidos molestos. Claro. Es una política mucho más de fondo, que bueno, nos afecta muchísimo. Tanto a nosotros como a otros comerciantes, o como a otros músicos y artistas y artesanos. Claro, la pregunta también obligada es si algún comerciante le molestaba su presencia y hay algún tipo de perjuicio que siente que le están ocasionando quienes están en la calle, en la vida pública, tocando, bailando. Bueno, hay muchos artistas callejeros, ¿no? Sí, hay una serie de anticuarios a los que le dice que le afecta la orquesta y le afecta todo. Ellos en realidad no quieren, hay algunos anticuarios, no todos, no quieren que haya nada. Que no hacen ni artesanos ni nada. Entonces hacen denuncias sistemáticas todos los domingos para cualquiera que se instale sobre esas calles. Ajá. Entonces los tipos quieren que sea... Yo creo que hace poco salió en Telefe Noticias una nota diciendo que San Telmo se estaba convirtiendo en la nueva Salada, o sea, una cosa así, que fue todo a raíz de las denuncias de los comerciantes. Y era porque efectivamente estaba habiendo un montón de artesanos que, bueno, se tienen que ganar la vida y que tienen que ver como dónde están. Pero a raíz de eso empezaron a sacar a todo lo que había en la calle. Claro. O sea, sobre la calle Defensa no queda artistas y no queda nada. Es lamentable. Bien. En vez de preocuparse por la organización o por ver quién puede estar, quién no, o habilitar nuevos lugares, sacan a todos y no te dan ninguna respuesta, no te dan ninguna alternativa de ningún tipo. ¿Y este lugar en Defensa y Carlos Calvo, que es una casa, una sala, qué es? No, es en la calle, en la vereda. Como es peatonal, nosotros nos ponemos ahí, en la vereda. Claro. Entonces, ustedes lo han llevado esto a la justicia y allí se está finalmente dirimiendo esta situación. Ustedes no están tocando. Ahora no estamos tocando. No. Algunos domingos vamos a ir a pasaje Sufra, pero claro. Pero no, hasta que no se resuelva esta situación, y si se resuelve, esperemos que sí. Si se resuelve, volveremos. No, es así. Ahora se supone que estamos haciendo todo lo posible para que siga existiendo como un lugar donde la gente de acá y los turistas descubran un poco de nuestra cultura. Claro. Más allá de las ventas de antigüedades y todas esas cosas que están bien, pero no es todo. Se supone que también van a tener que pedir permiso para tocar en el pasaje, si deciden tocar en el pasaje, ¿no? Porque es un espacio público también. Y sí, se supone que sí. Ajá. Pero como esa feria está mucho más organizada, hasta ahora no tuvimos ningún inconveniente. Bien. Hernán, te agradecemos mucho estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y una próxima vez vamos a estar charlando ya, ocupándonos más de la música, de lo que ustedes hacen, ¿sí? Hoy hemos tenido un pequeño problema técnico, porque queríamos difundir y conocer las versiones que ustedes hacen con la orquesta típica de la ciudad de Baigón. Pero bueno, vamos a, ni bien tengamos resuelta la cuestión, vamos a poder difundir y compartir con vos una charla más de música y no de estas cuestiones lamentables que tienen que ver con artistas que no pueden trabajar y que históricamente lo vienen haciendo desde hace tiempo en el espacio público, bueno, por una política realmente, creo yo, cuestionable del gobierno del ingeniero Macri. Sí, seguro. Hernán, un abrazo. Cualquier cosa de la gente que se quiere seguir enterando y quiere descubrir un poco la orquesta, está la página que es ciudadbaigón.com. Buenísimo. Y ahí siempre hay información. Dale. Se puede ver. Lo repetimos. Hernán, un abrazo grande. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Charlábamos con Hernán Cabrera, director de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, y sí, bueno, como nos decía él, si querés conocer más de la orquesta puntualmente, ciudadbaigón.com.ar, www.ciudadbaigón.com.ar.